Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.m de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la operación técnica de la 690, Julio Pardo, y en la retaguardia, en el estudio Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. ¿Quién les habla? Luis Sanquio, transmitiendo desde el barrio de Villa Crespo, en el estudio Los Matadores. Bueno, saben que nos pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas, por aquí, por La Retaguardia. También por rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20, y también lo retransmite allí en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, Radio Libre 96.3, los miércoles a las 20. Nuestra página web es www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y si querés dejarnos un mensaje, lo podés hacer al 153-181-3126. Te repito, 153-181-3126. Y hoy vamos a tener un par de entrevistas. La primera de ellas, vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, que él es abogado, es uno de los fundadores e integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad, para que nos cuente un poco de qué va la elección que tiene que haber en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para nominar al defensor del pueblo de la ciudad, teniendo en cuenta que Alejandro Amor, que era el anterior defensor del pueblo, renunció a su cargo para postularse como legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Y tiene que haber un nuevo defensor o una nueva defensora del pueblo de la ciudad. Y con él vamos a conversar un poquito más también. Y siguiendo con la Ciudad de Buenos Aires, un tema que lo venimos tratando de hace tiempo también, respecto a este proyecto que se tiene que aprobar también en la legislatura para permitirle a la empresa IRSA allí construir unas torres en lo que es Costa Urbana, la ex Ciudad Deportiva del Club Boca Junior, queremos conversar con la arquitecta María José Liberato, que es integrante del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, un poco para que nos comente la opinión de ellas, que han tenido una posición también muy clara en defensa de lo que es la costanera, cuando fue la audiencia pública por Costa Salguero. Y después vamos a comentar un poquito respecto a la movilización que hubo hoy, que concluyó en la Plaza de Mayo, del Movimiento de los Pueblos, donde marcharon allí por salarios que no estén por debajo de la línea de la pobreza, con un salario mínimo vital y móvil de 70.000 pesos, con la consigna abajo el ajuste, fuera el FMI. Así que vamos a ir, Nati, si te parece, con una pauta como viene dándose en el programa, y volveremos para la primera entrevista. Do soy. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado, ya estamos con la primera entrevista y con Jonathan Valdivieso, integrante, abogado, integrante y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y bueno, yo comentaba que se tiene que elegir un nuevo o una nueva defensora del pueblo de la ciudad, teniendo en cuenta que Alejandro Amor ha renunciado para ser candidato por el Frente de Todos a la legislatura porteña en un nuevo mandato, porque él ya tuvo un mandato anterior antes que fuera defensor del pueblo, y ahora vuelve otra vez a postularse como legislador. Parecería que va y viene entre legislador y defensor del pueblo, pero aquí con Jonathan Valdivieso queremos conversar justamente no solo cómo se elige al defensor o a la defensora del pueblo, sino comentarle a nuestros oyentes que por una iniciativa de muchas organizaciones sociales y personalidades y barriales, Jonathan Valdivieso está postulado también para ser candidato a defensor del pueblo de la ciudad. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Luis te saluda. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, fue un poquito larga la introducción, pero quería justamente meter el hecho fundamental, que es que creo que debe de ser la primera vez que se puede llegar a compulsar esta elección, ¿verdad? No, la verdad es que no es la primera vez. Desde que se aprobó la Constitución de la Ciudad en el 96, que se creó la figura de la Defensoría del Pueblo, a cargo de un titular, un defensor o defensora del pueblo, casi al año siguiente ya comenzó un movimiento ciudadano para que la designación del defensor del pueblo sea participativa y responda a las asambleas y no surja de acuerdos políticos para desvirtuar el funcionamiento de la defensoría, ¿no? Para que transformar un organismo de control en un organismo que no controle o no cuestione las violaciones de derechos que genere el Poder Ejecutivo. En ese momento, una serie de organizaciones iniciaron una campaña que se titulaba Todos somos defensores del pueblo, y se postulaba en esa campaña a Claudio Lozano. Ajá. Hace casi 25, 24 años, ¿no? Digamos, Claudio Lozano era como el representante que llevaba ese reclamo colectivo de que la defensoría tenía que volver a manos de las asambleas, ¿no? Es decir, estamos hablando de una pelea que venimos sosteniendo hace casi 25 años y que ahora se vuelve a reeditar. Se vuelve a reeditar porque nuevamente vimos que la defensoría no está cumpliendo su rol constitucional de defender a las asambleas y de defender los derechos urbanos y ambientales de la ciudadanía porteña. En las principales luchas de resistencia de las asambleas y colectivos, la Defensoría del Pueblo no ha estado presente con la intensidad que debía estar, ¿no? Siempre uh-huh. tenemos esta cuestión de que la oposición o los organismos de control hacen que se oponen, ¿no? Con simples declaraciones, pero no utilizan todas las herramientas a su disposición para oponerse realmente a ciertas políticas de saqueo que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Porque claro, no estamos frente a una política excepcional o infiltrada que avasalla derechos, sino que estamos ante una sistematicidad de decisiones del gobierno que prácticamente saquean lo público, ¿no? Transfieren lo público a manos privadas, ya sean tierras públicas, normativa, recursos estatales, servicios públicos, ¿no? Es como una gran privatización de todo lo que resta privatizar, es decir, de todo lo público en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a eso, no amerita solamente una mera oposición discursiva, sino poner en juego todas las herramientas, todos los recursos y todo el tiempo para evitar seguir perdiendo y que se sacrifique lo público. ¿Qué es lo que vienen haciendo las asambleas cotidianamente? Las asambleas sin recursos, de forma genuina, autoorganizándose, estudiando, con experiencia, dedicando tiempo, vienen tratando de defender lo público, y los organismos de control que deberían estar cumpliendo ese rol no lo están haciendo. La Defensoría del Pueblo recibe 3.000 millones de pesos por año para cumplir ese rol, que las 200 espacios colectivos que están apoyando esta campaña han tenido justamente una mala experiencia con la Defensoría del Pueblo y por eso están impulsando un intento de democratizar o un planteo político de democratizar la forma de designación y la forma de funcionamiento de la Defensoría. Claro, además de lo que vos comentás como fundamental por lo que está haciendo el gobierno de Larreta ya hace bastante tiempo en entrega de terrenos públicos, obviando hasta a veces las leyes del Código de Edificación, también la Defensoría del Pueblo abarca otras instancias, ¿no? Como educación, como juventud, como infancia y adolescencia, que creo que ahí está María Elena Nadeo, también la tercera edad, que está Semino. Digo, tiene un abanico de participación o de permitir la participación ciudadana que yo no sé hasta dónde tiene resultado, ¿no? Cuando uno va a reclamar para alguna cuestión de estas otras áreas. No sé cómo lo ves vos. Sí, a ver, más allá de ver si funciona o no funciona un área, es el planteo estructural, porque como Defensoría del Pueblo fue creada la institución para defender todos los derechos de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Derechos de la vivienda, de la democracia, salud, educación. Y principalmente fue creada para defender los derechos colectivos de la ciudadanía. Porque en cierta forma los derechos individuales de los sectores que no tienen para pagar recursos, abogados, etcétera, etcétera, está la defensa pública, el Ministerio Público de la Defensa. La Defensoría del Pueblo tendría que tener un rol más de discutir las cuestiones estructurales, no de discutir las cuestiones de problemas individuales, ¿no? Puede hacerlo, obviamente, pero la prioridad tendría que estar centrada en las cuestiones colectivas y estructurales, que justamente es lo que escasea. Uh-huh. Esas cuestiones colectivas y estructurales son, obviamente, conflictos políticos muy fuertes, ¿no? Cambiar una política de gobierno, frenar una política de gobierno, ¿no? Son cuestiones de tensión fuerte con el Ejecutivo, y esas son las situaciones que justamente la Defensoría no quiere o no ha abordado en estos últimos años. Ahora veremos con la próxima gestión, pero es lo que no ha abordado en estos años. Las asambleas, por ejemplo, han presentado más de 100 amparos colectivos en la justicia, ¿no? Porque al no tener respuesta van a defender sus derechos en la justicia. En cambio, la Defensoría del Pueblo no ha presentado ninguna acción judicial colectiva. Claro. Eso es un dato que muestra que realmente no está atendiendo esos derechos, porque no puede ser que frente a todas estas situaciones no haya visto ninguna situación que amerite ir a la justicia, ¿no? De todas las violaciones que constantemente denunciamos en la ciudad. Seguro. Y te pregunto, ¿cómo es el mecanismo, para bajarlo a tierra, el mecanismo de la elección? ¿Cómo se elige? ¿Quién lo elige? ¿Cómo se postula? ¿Quién acepta la postulación de los candidatos o las candidatas? Sí, el mecanismo es bastante, digamos, fue pensado para que sea bastante participativo. Obviamente todo queda desvirtuado cuando va a la realidad, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento del proceso de designación? Hay una etapa donde cualquier habitante de la ciudad puede postularse o puede postular a otro, y donde cualquier organización puede postular también una persona. Sí. Que son 10 días. Finalizado ese proceso de postulación, un legislador o legisladora tiene que apoyar la postulación para que siga en camino. Si no apoya la postulación, esa postulación no sigue adelante en las próximas etapas. Ajá. Apoyado o levantado por un legislador, se abre un periodo de impugnaciones y observaciones a los postulantes que quedan. Luego se convoca una audiencia pública donde los postulantes defienden su propuesta, su postulación, y contestan las impugnaciones y observaciones. Y luego ya queda habilitado para que sea la legislatura, a través de los dos tercios o 40 votos, terminen decidiendo cuál de todos los postulantes que han quedado va a ser el futuro defensor o defensora del pueblo. Uh-huh. Eso hace pensar que es un procedimiento bastante democrático, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, este año solamente se postularon dos personas, así que hubo una escasa difusión del proceso de designación, ¿no? Porque solamente dos personas se postularon. Claro. Una persona que ya fue, antes del inicio del proceso de designación, ya fue postulada que va a ser la nueva defensora del pueblo. Y la otra postulación la que hicimos nosotros con el acompañamiento de más de 200 asambleas, donde para cumplir los requisitos formales de postulación, presentaron mi postulación, ¿no?, para ese cargo. Claro. Pero será tan poco democrático que ninguno de los 60 legisladores decidió avalar la propuesta de 200 asambleas de la ciudad. Ningún legislador. Hasta ningún ahora. Ningún legislador de ningún partido ha decidido, que ya venció el plazo, ¿no? Creo que vencía hoy. Uh-huh. Ningún legislador de los 60 decidió avalar, ni siquiera a votar, ¿no? Porque este proceso es de avalar. Decidió avalar para que la propuesta ciudadana pueda continuar. O sea, hoy vencía el plazo para postular o también para que el legislador lo postule. El plazo de postulación venció el viernes. Hoy vencía el plazo para que un legislador apoye una postulación. Ajá. Bien. O sea que hay uno que quedó en carrera, entonces. Claro, solamente el futuro defensor o defensora no va a ser la persona que la clase política decidió levantar, porque no decidió levantar a nadie más, ¿no? Y qué raro, ¿no? Porque hay oposición en la legislatura, hay bloques opositores. Algunos sabemos que son pseudo-opositores, pero hay otros realmente tienen una posición más clara de enfrentamiento a las políticas del gobierno, pero en este caso parecería entonces que no les interesa. Creo que hay un mal entendimiento de lo que, primero, de lo que se debe entender por democracia a estas alturas. Segundo, hay una consolidación de esta lejanía de una clase política con respecto a lo que está pasando en la ciudadanía en general. Las elecciones han sido una clara muestra de ejemplo, ¿no? Que parece que no se aprendió cuál fue el mensaje que está dando la sociedad. Hay un distanciamiento tan grande donde ningún sector político quiere escuchar, ¿no? Ni siquiera votar o apoyar, quiere escuchar el pedido o reclamo que están haciendo 200 asambleas, más de 1000 activistas ambientales, sociales y culturales, que hace falta reflexionar sobre el rol del defensor del pueblo y sobre su procedimiento de designación. Sí. Porque si bien 40 legisladores tienen que votar, eso no implica que se pueda hacer un procedimiento participativo, uh-huh, ¿no? Que se haga un procedimiento participativo donde el defensor o defensora surja de las asambleas, surja de los verdaderos defensores. Yo creo que el lema de todos somos defensores de los 90 se sigue aplicando acá. Entonces, a 200 asambleas o colectivos que están impulsando esta, cada una de ellas es una defensora de la ciudad, ¿no? Cada una de ellas se ha destinado para rechazar o impulsar la conquista de derechos, ¿no? Rechazar agresiones o impulsar defensa de derechos. Entonces, cada una de ellas son las verdaderas defensoras de la ciudad. Bueno, ese procedimiento también ha sido negado, ni siquiera se ha querido prestar un aval. Y eso es lo gravísimo de la lejanía de la clase política porteña con respecto a la ciudadanía. O sea, hacen como que son democráticos. Sí, en entendimiento sí. Bueno, por lo menos corre cuéntame, no te hagas problemas, Jonathan, pero eso es lo que pienso yo. Claro, no, pero es verdad, es lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que, no sé si por cuestiones de egoísmo partidario o lo que fuera, o no querer perder el poder, pero hace una interpretación de la democracia demasiado restringida, ¿no? Donde la democracia queda reducida a los partidos políticos mayoritarios, cuando tanto la constitución de la ciudad como las asambleas venimos abogando por una democracia participativa ambiental, donde el poder de decisión de la ciudad esté más en manos de la ciudadanía y no en una clase política, ¿no? Por algo se está haciendo tan famoso el tema, vamos retomando, ¿no?, la cuestión de la casta política, porque es una casta política que no quiere ni dialogar con la ciudadanía, ¿no? Salvo que la ciudadanía lo quiera, digamos, y que incluso después se enoja cuando la ciudadanía no los vota o no los sigue, ¿no? No están entendiendo que actualmente necesitamos poderes democráticos, que el poder vuelva a la ciudadanía y no que quede encorsetado en ciertos grupos. Pero bueno, sí, llama la atención, por lo menos los legisladores de izquierda que dicen estar en contra de todo este sistema, no solo de este gobierno, de respetar la voluntad popular, llamar a moverse y a movilizarse, cuando justamente las organizaciones sociales y barriales se movilizan para algo, le dan vuelta a la espalda. Bueno, también será para repensar esos sectores para qué quieren sus lugares, ¿no? Pero bueno, así estamos, esperemos que esto sirva para también que recapaciten ellos, ¿no? Sí, yo creo que después de la selección era como la oportunidad para empezar a pensar un cambio de rumbo. La misma defraudación que sentimos ahora la vivimos con la discusión de Costa Urbana. ¿Cómo puede ser que el principal proyecto inmobiliario de los últimos 30 años de la Ciudad de Buenos Aires no haya sido un eje de discusión de la campaña? Sí. Donde lo máximo que se llegaba a criticar es desde un sector de oposición al mencionar que se prefiere los procrears a Costa Urbana. Y lo interesante de esa disyuntiva que lo ponían es que en ambos lados está IRSA, ¿no? Costa Urbana lo impulsa IRSA y los procrear los maneja Eduardo Elstein, presidente de IRSA, a través del Banco Hipotecario. ¿No? Cuando tenían esta disyuntiva entre queremos procrear y no Costa Urbana, en ambos lados de la disyuntiva estaba IRSA, ¿no? Lo cual nos hace pensar de que hay empresas, que hay grandes poderes económicos financieros que tienen buenas relaciones con ambos gobiernos. Sí, sí, bueno, si tomamos como antecedente muy inmediato que 55 legisladores menos una que se abstuvo le votaron a favor una pseudo rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata para que una empresa de arquitectura, de construcciones multinacional y asociado al empresario Marcelo Tinelli construyan un estadio para 60.000 personas allí, evidentemente o no se entiende la ciudad de Buenos Aires o no les interesa entenderlo. Sí, hay una cuando se analiza, ¿no?, esto de quién tiene el poder real, que siempre se suele decir el Estado no tiene poder real o tiene los grupos económicos, es interesante ver cómo cambian los términos cuando hablamos del poder inmobiliario. El poder inmobiliario no es como el poder del campo, ¿no?, que uno puede decir es un poder ajeno y no controlado por la clase política, sino que controla la clase política. Pero con el poder inmobiliario es un tanto distinto. El poder inmobiliario es controlado por la clase política, ¿no? La clase política es la que hace los negocios inmobiliarios, la que tiene las empresas. Digamos, el circuito es clase política, las constructoras y las desarrolladoras inmobiliarias, ¿no? Claro. No es al revés, no es que las desarrolladoras inmobiliarias son las que manejan la política, hacen lobby, sino que no, al contrario, son las principales cabezas de los partidos políticos y de los sectores políticos las que manejan las constructoras inmobiliarias, las constructoras, y las que terminan manejando a través de las constructoras las desarrolladoras inmobiliarias. Eso sí tenemos que entender, porque hasta que no entendamos eso, de que hay que revertir la política, vamos a seguir pensando que hay una clase política indefensa, víctima del poder inmobiliario, cuando es al revés. Claro, sí, sí, son parte, ¿no? Como vos dijiste, lo tenemos a Einstein en IRSA, que responde también a intereses financieros a través del banco hipotecario, que hoy es un banco privado, pero tiene una parte de su directorio que es funcionario del Estado, ¿no? En la composición social. Y por otro lado tenés a Caputo, que está, maneja también los intereses de Macri, Larreta y compañía, o sea que cierra todo el círculo. Bueno, estamos así. A mí me gustaría que también comentaras, hablando de Costurbana, un poco a nuestros oyentes, cómo va a ser la audiencia pública y qué se está empujando para que se pueda participar. Bueno, la audiencia pública ya está convocada, va a iniciar el 15 de octubre, por lo tanto ya los plazos de inscripción están abiertos. El plazo de inscripción finaliza el 12 de octubre, unos días antes del inicio de la audiencia. Estamos haciendo varias campañas, operativos de difusión en la reserva, vamos a comenzar a hacer también en algunos parques para lograr que la ciudadanía conozca que está esta audiencia pública, conozca que estamos discutiendo si queremos una costanera sur en manos de los grupos concentrados para que sean proyectos inmobiliarios o queremos una costanera sur destinada a más reserva, más parque público, cuestiones deportivas y en definitiva al uso común de los porteños y porteñas. Uh-huh. Esa es la dicotomía que estamos discutiendo en la costanera actualmente y es lo que tenemos que lograr que la ciudadanía conozca para que pueda sumarse a rechazar este proyecto en la audiencia pública, teniendo como antecedente lo que sucedió con Costa Salguero, donde más de 2.000 personas rechazaron el proyecto y más de 7.000 personas se habían inscrito a la audiencia, así que tenemos ese piso que superar para mostrar que sigue creciendo un movimiento urbano ambiental que ya está cansado de la privatización, está cansado de que desaparezca lo público y que tengamos que pagar para acceder a esos bienes y lo que no tenemos dinero terminen hacinados o disfrutando una mala calidad de vida y una mala calidad ambiental. Bien, Jonathan, estamos hablando con Jonathan Valdivieso, abogado, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. No me estoy quedando con mucho tiempo, pero te comprometo para el próximo martes o el siguiente otro temita, porque hablando de democracia, me entero que el gobierno de la ciudad abre una convocatoria para el plan de futuro en la ciudad, donde dice construyamos hoy la ciudad del mañana. Y convoca a los vecinos para una serie de cuestiones que, bueno, habría que profundizarlo un poco a ver de qué se trata. Todo lo que se convoque desde el gobierno y que tenga olor a democracia no me suena muy bien. Pero ¿te parece que lo dejemos para otro programa? Dale, perfecto, Luis. Sí, sí. Estas aperturas democráticas del gobierno, que quizás pueden ser buenas herramientas, han terminado siendo formalidades para terminar avalando lo que ya tienen decidido hacer, ¿no? Y no permiten realmente o no toman en cuenta realmente lo que la ciudadanía quiere. Perfecto. Bueno, gracias, Jonathan. Y convocamos sí a que se inscriban en la audiencia pública para por lo menos manifestar el rechazo a esto que quieren hacer ahí en Costurbana. Gracias, buenas noches. Gracias, Luis, como siempre. Fuerte abrazo, buena semana. Abrazo, chau, chau. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos Primavera de Antonio Vivaldi, hoy 21 de septiembre, inicio de esa estación tan linda, tan que hace que uno parezca que rejuvenece, que tiene ganas de hacer cosas, que se levanta a la mañana, abre los ojos y ya ve claridad en la ventana, con ganas de hacer cosas. Por lo menos es el estado de ánimo mío cada vez que me pasa esto. Por eso quería hacerlo partícipe a nuestros oyentes, de escuchar este tema. Y por supuesto, vamos también después a escuchar Primavera Porteña de Astor Piazzolla, que en sus cuatro estaciones porteñas, hoy vamos a revivir esta primavera netamente porteña de Astor Piazzolla. Antes de la próxima entrevista, les quiero comentar justamente la movilización que se hizo hoy, la concentración en Plaza de Mayo, donde distintas organizaciones sociales, no puedo nombrar todas porque son muchísimas, pero Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, el MULX, Marabunta, OLP Resistir y Luchar, bueno, son muchas organizaciones que, como decía, se movilizaron para exigir que ningún trabajador ni trabajadora esté por debajo del nivel de indigencia y por lo tanto reclamar un salario mínimo vital y móvil igual a la canasta familiar de 70 mil pesos. Por otra parte, rechazan el ajuste estructural y las alternativas de derecha como respuesta a la crisis. Dice, desde hace años se viene profundizando la caída estrepitosa del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Frente a las reiteradas crisis, los gobiernos de distinto color político, junto con el empresariado y las burocracias sindicales, han pautado de forma sistemática empleos mínimos por debajo del nivel de indigencia, con el objetivo de seguir maximizando sus ganancias a costa de mayores ajustes, ¿no? Vuelve a decir, tras un año de pandemia, donde se profundizó la desocupación, la pobreza, la precarización de la salud y la educación, el gobierno del Frente de Todos comenzó el 2021 realizando un ajuste fiscal que, entre otras cosas, repercutió en la quita del IFE para millones de personas que no tenían ni siquiera un ingreso fijo. Entre otras cosas, la falta de medidas para combatir la violencia de género y el empeoramiento de las condiciones de vida de mujeres, lesbianas, trans, travestis y personas no binarias, que son los sectores más castigados ante las crisis económicas. Sus consignas son ningún salario por debajo de la línea de pobreza, mínimo vital y móvil de 70 mil pesos, trabajo genuino y obra pública en los barrios, abajo el ajuste, fuera el FMI. Y la verdad que por lo que pudimos ver por televisión, por las redes sociales, fue una movilización bastante importante. Así que vamos a poder ver mañana o pasado los medios si le dan la repercusión que realmente tendría que tener, ¿no? Para que, bueno, a ver si hay alguna modificación, cosa que yo no la veo en la política económica de este gobierno, más allá de los cambios que han querido hacer, que hicieron, apareciéndonos como que ahora van a inyectar dinero a los sectores más desposeídos, pero que creo que no va a ser así, ¿no? No va a ser así, es pura cháchara electoral. Así que veremos cómo lo van a ir resolviendo antes de las elecciones. Si te parece, Nati, vamos con la pauta que tenemos, un separador y volvemos. El 15 de septiembre se abre la inscripción para la audiencia pública por las megas torres de IRSA y tenemos que ser miles, por eso te invitamos a que te sumes. Te contamos qué es una audiencia pública. Es un método de participación donde los ciudadanos y ciudadanas podemos expresar frente a los legisladores nuestros conocimientos y posturas antes de que tomen decisiones que puedan afectar nuestros derechos. ¿Cómo te anotás? Primero, tené a mano una foto o escaneo de tu DNI de frente y reverso. Luego, ingresá a la web de la legislatura, que es www.legislatura.gov.ar. Hacé clic en el menú de participación ciudadana y elegí audiencias públicas. Cuando se abra el listado, tenés que seleccionar apruebes el convenio urbanístico suscrito entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la firma IRSA Inversiones y Representaciones. Luego completa el formulario con tus datos y te va a llegar un mail con la confirmación y luego te va a pedir que mandes la foto del DNI a la dirección que te da al final. Y eso es todo. Y si llegas a tener alguna duda de cómo inscribirte, contactanos. Buscando por las redes al Observatorio del Derecho a la Ciudad o bien al WhatsApp 54 911 3266 7008. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y como habíamos también anunciado, ya tenemos en contacto a la arquitecta María José Liberato, que es integrante del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, para hablar justamente lo que escuchábamos en el spot que se pasó recién, este proyecto que hay, este plan del gobierno junto con la empresa IRSA de construir, sería un nuevo puerto madero en costa urbana, lo que fueron las tierras de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. Buenas noches, María José. Luis te saluda, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, ¿cómo están? Bien, yo me interesaba escucharlas a ustedes porque han tenido una participación muy importante con argumentos y fundamentos muy importantes cuando fue la audiencia pública también por Costa Salguero. Y estamos más o menos, digamos, lindero entre lo que es toda la ribera del Río de la Plata, entre la parte media y sur, y cuál es su posición o qué opinan ustedes respecto a este proyecto que lamentablemente se quiere votar ahora en segunda lectura, ¿no? Sí, es que la costa es toda, ¿no? No podemos, ese es uno de los primeros errores que desde nuestro punto de vista está cometiendo el gobierno de la ciudad, de tomar la ciudad y en general y la costa en particular como si fueran pequeños pedacitos para los cuales van proponiendo cosas que siempre están relacionadas con la privatización, con la venta, con la construcción de edificios. Y esa es para nosotros ese es el primer error. La costa hay que mirarla como una cuestión integral, interdisciplinaria, en donde lo que hacemos en un lugar tiene efecto en otros lugares. Y la verdad que, bueno, en el caso concreto de Costa Urbana, nosotros, es verdad, no participamos de la misma forma que con Costa Salguero, por un lado porque no son tierras públicas, lamentablemente, bueno, después de muchas idas y venidas y cuestiones que sabemos que no fueron lo más transparentes, esto es privado, pero bueno, muchas de nosotros nos vamos a presentar en la audiencia, tenemos un grupo trabajando particularmente sobre toda la normativa que se está proponiendo para estos pedidos, para poder también pasar información. Pero para mí lo más importante es tener en cuenta que cuando el gobierno de la ciudad nos propone estos convenios urbanísticos, armados como vienen armados, en lo que nos dicen, bueno, les estamos dando verde público, la verdad que no, que la verdad que termina siendo el jardín de estas propiedades que tienen vistas espectaculares, terminan siendo una barrera entre el acceso libre a la costa, y porque estos espacios empiezan a ser controlados, empiezan a tener dinámicas diferentes. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estudiar bien los proyectos, entenderlos y que no nos vendan tampoco gato por liebre con estas cuestiones de les damos y estamos recuperando, porque, bueno, en Costa Salguero es clarísimo, en Costa Salguero queremos las 32 hectáreas, no un pedacito, ¿no? Y, sí. Y bueno, y acá habría que ver cómo se puede hacer, porque además la U73, que era originariamente el predio de la ex ciudad deportiva, era para actividades deportivas. Uh-huh. Entonces se le está cambiando por residencia, y residencia sobre el borde costero, en un contexto de cambio climático, es como muy complejo. Debería analizarse desde otra mirada y con otras opiniones. Sí, teniendo en cuenta que prácticamente al lado tiene la reserva ecológica, ¿no? Que también es otro humedal, y acá lo que se haría es, que además también, más allá del urbanístico, desde lo constructivo, es muy difícil entender cómo en un humedal y donde, en una zona donde es terrenos de relleno absolutamente, se pueden llegar a construir edificios de esa característica, ¿no? Sí, seguramente van a tener que rellenar, van a construir fundaciones muy profundas, se va a intervenir el territorio de manera muy, muy violenta, eso es seguro. Y además, de un lado tenés la reserva ecológica, del otro lado tenés la desembocadura del riachuelo. Sí. Y enfrente tenés además cuestiones bastante complejas, tenés Tandanor, la planta de generación de energía eléctrica, el sector de Dock Sur de los inflamables. O sea, es un lugar con altísimo riesgo y altísima complejidad, que no se puede así como quien... Nosotros los arquitectos a veces pensamos que la costa es una línea y nos ponemos a dibujar sin entender la dinámica de estos lugares y los ciclos, ¿no? Es bastante complicado. No sé si te querés comentarlo, pero a mí me surge una duda porque no he podido tampoco charlar. Ustedes como profesionales, ¿qué papel cumplen justamente en este proyecto donde vos decís que los arquitectos se ponen a dibujar? El papel del Consejo de Arquitectura con la Sociedad Central de Arquitectos, porque si ellos no se manifiestan, aunque sea a favor o en contra, pero digo, lo peor que se puede hacer es callarse la boca. Mira, con Costa Salguero, por suerte hubo opiniones, ambos sí. Organismos estuvieron en la audiencia pública, se manifestaron en contra del proyecto, o sea que eso fue para nosotros un buen gesto, un logro importante desde la disciplina. En el caso de Costa Urbana, yo la verdad que no te puedo decir, pero creo que hay un documento del CEPAU que salió ahora hace poco, lo tendría que buscar, pero se manifestaron opinando sobre esta cuestión. Ajá. Pero insisto, es distinto, porque acá estamos hablando de tierras privadas. Claro, entonces, claro. La dinámica es otra. Pero el tema es el... Sí. Yo, a ver, a mí se me ocurre pensar, por más tierras privadas que sean, siempre hay un ente rector que no puede dejar que en tierras privadas construyan cualquier cosa. Porque si yo en la ciudad tengo un terreno y quiero instalar una usina atómica, más bien que no me la van a dejar usar. Por supuesto, porque además ese es parte del tema con este convenio urbanístico, que le están cambiando las alturas, la cantidad de metros que van a construir, los usos permitidos de una manera muy drástica. Uh-huh. Y además está valorizando ese terreno, imagínense, ¿no? Una cosa es poder hacer actividades deportivas y otra cosa es poder construir los metros cuadrados de vivienda que se están permitiendo ahí. Pero bueno, sí, en eso estamos, y la verdad que es todos los días hay un tema nuevo en la ciudad por el cual tenemos que, porteñas y porteños, sí, estar trabajando. Yo lo comentaba en el bloque anterior también, que pasó lamentablemente no hace mucho, también un cambio de rezonificación así como una voltereta cuando fue que se aprobó poder construir un estadio para 60.000 personas en los terrenos del Club San Lorenzo, que claro, también es un lugar privado, pero se va a construir un estadio donde en una ciudad donde no se soporta, para mí, nada más, ningún estadio más, ¿no? Es muy loco también. Sí, bueno, por eso, son y en cuanto a espacios verdes, estamos perdiendo espacios verdes todo el tiempo, en una ciudad que sabemos que necesita más verde, uh-huh. Y los terrenos públicos, en vez de destinarse a grandes parques, se vuelve con esta cuestión del 65-35, en el cual perdemos la oportunidad de recuperar las playas ferroviarias como espacios para uso de todos. Es un momento complejo en términos uh-huh. urbanos. Yo creo que es un momento muy, diría, triste en términos urbanísticos y de recuperación del espacio público. Y te hago una última pregunta, pero eso más a título personal, por ahí lo charlan también entre ustedes dentro del grupo de arquitectas. ¿Qué opinión tenés de la ciudadanía que no participa o no se involucra en esto y se encuentra después con los hechos consumados? Mirá, bueno, yo no sé si no participa. Vuelvo a Costa Salguero, 7.000 personas se anotaron en esa. Sí, guerra. Sí, participaron. Y más de 2.000 y pico, participaron. Sí. Exacto, sí, sí. Y era sí. Enero, diciembre, por Zoom. Para mí eso fue una muestra súper importante de participación ciudadana en un tema que además era un tema que es de todos y no es de nadie, porque un poco lo que pasa con la Costa del Río es que no tenés vecinos directos. Por ahí en otros ejemplos de los que vos contabas, sí, hay vecinos uh-huh. que van a sufrir el impacto. En estos casos son cosas más abstractas, y bueno, la ciudadanía también falta información, falta debate, hay sí, como esta es cosa, viste, el marketing es muy fuerte. Aparte, como vos decís, por un lado la costa es de todos y de nadie, y tampoco es solamente del porteño, porque a la costa del Río de la Plata acuden bonaerenses generalmente los fines de semana a disfrutar, a tener un poco de aire libre, ¿no? De los partidos bien linderos a la capital. Entonces, es verdad, un día se encuentran con que está todo cercado y no pueden pasar más. Sí, mira, hoy había la luna llena saliendo en el río. No pudimos ir, sería genial si pudiéramos ir a tomar mate, a ver salir la luna el 21 uh-huh. de septiembre. Luis, ya que estamos, les paso un chivo. Nosotros dale, el jueves vamos a hacer, porque estamos tratando de fomentar la interdisciplina y tener otras opiniones y datos técnicos sobre qué pasa con los humedales, con la costa, con las construcciones y los proyectos inmobiliarios sobre la ribera. Y vamos a charlar desde nuestro canal de YouTube del colectivo de arquitectas con la doctora Patricia Candús. Ella es bióloga, experta en el tema de humedales, y trabaja en la UNSAM, es una profesional súper formada en estos temas, y vamos a estar charlando con ella justamente sobre esto, sobre qué pasa con los proyectos inmobiliarios sobre la ribera del Río de la Plata. Ah, bueno, interesante. Repetilo, ¿el jueves? El jueves a las 14 horas, 2 de la tarde, desde nuestro canal de YouTube vamos a estar transmitiendo en vivo, va a ser una charla informal donde vamos más que nada a hacerle preguntas. Perfecto. Que ella nos cuente, ¿no? No va a ser una clase magistral, sino un intercambio para todas estas dudas que todos tenemos, ¿no? Otra visión de otra área de lo que sería el uso del espacio público o no público, pero del espacio común. Seguro. Bueno. Te agradecemos, María José. Seguramente nos vamos a ver mientras se desarrolle la audiencia pública también. Sí, vamos a seguir estando en contacto. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Adiós, adiós. Adiós. Buenas noches. Bien, Nati, nos vamos a pasar, aunque sea un ratito, un fragmentito de la Primavera Porteña de Piazzolla. Dale.